Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo año 2018. Esperemos que esté lleno de heavy metal. Espero que les hayan dejado mucho los reyes. Aquí estamos de nuevo en Radio La Guancha, en Mi Rollo Es el Rock. Hoy tendremos una horita a tope donde tendremos, pues como siempre, noticias, tendremos agenda de conciertos, tendremos entrevistas. Al sonido tenemos a Iván y un servidor quien les habla, Tomás Orama. Recorrido como siempre por la actualidad musical. Bueno, yo creo que va a estar muy potente. Entre otros grupos, pues tendremos a Los Palmeros Barba Negra, a Saratoga, Rata, Megadeth, Pantera. Espero que disfruten de la música que tenemos preparada y empecemos el 2018 a tope de heavy metal. ¡Empezamos! Y empezamos con Pantera, donde Phil Anselmo, el vocera, nos dice que le parece una buena idea volver a reunir a la banda para algún show especial, no para una gira. La canción que vamos a pinchar es del año 92, de su fabuloso disco Vulgar Display of Power, disco absolutamente influyente en la década de los 90, con ese sonido groove metal, más de 2 millones de copias vendidas en USA, brutal como siempre la guitarra del tristemente desaparecido Dimebag Darrell, Red Brown al bajo, la poderosa voz de Phil Anselmo, qué grande. Sin más, espero que les guste este temazo que tenemos para empezar el año. Pantera, fucking all style. 1, 2, 3, 4. Apabullante el trayazo de Pantera, vaya forma de empezar el año, vaya forma de empezar Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha, 107.2 de la FM. Y pasamos ahora a Barba Negra, Banda Palmera, siempre, siempre en la radio apoyando al rock canario. Barbanegra, que nos hizo llegar su CD a la radio, recordamos por si alguna banda quiere hacerlo, que lo pueden enviar a la dirección Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, trasera Plaza La Feria, código postal 38440 La Guancha, Tenerife. Barbanegra, el disco se titula Tiempos Prohibidos, consta de 13 canciones que son 13 temazos. El disco, vamos, es una maravilla, se escucha muy bien, no tiene temas de relleno. La verdad es que los palmeros, Barbanegra, con ese punk hard rock, lo han bordado en este disco. Fran Barbanegra es el líder, vamos, carismático a la guitarra y voz, Picado el Flaco a la batería, David Viña al bajo. Forman un power trío explosivo. Banda con mucha calidad, mucha ilusión y trabajo, que les ha llevado a tocar por todas las islas, hasta la península, teniendo una repercusión muy importante. Sin más, les dejo con este pedazo de banda, palmeros, que se llaman Barbanegra, y el tema Voy, Voy. La ciudad y toda la vasca su rumbo está perdida entre tanta soledad. Calle arriba y calle abajo, todos los bares cerrados. No tienen con quién estar, no tienen con quién hablar. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. No sé ni dónde estoy. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Ya no sé ni dónde estoy. Esta noche nada será igual. Barbanegra acaba de llegar. ¿Preparados? ¿Esto va a empezar? Y escapados del infierno, con el diablo vamos a bailar. El presente y la eternidad, el pasado y la inmortalidad. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Ya no sé ni dónde estoy. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Sé ni dónde estoy. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Ya no sé ni dónde estoy. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Voy, voy, voy que me voy. Ya no sé ni dónde estoy. Soy Tony Kernel de Sideralica. Un saludo a todos los oyentes y seguidores de Radio La Guancha y del programa Mi Rollo es el Rock. Un saludo. Empezamos con las noticias, los flashes informativos que han sucedido en los últimos días en el mundo del rock y del heavy metal. Empezamos con Esclavitud, que tocan por primera vez fuera de las fronteras españolas, en Francia. Grandes, grandes, muy grandes los Esclavitud. Lipside, nuevo disco, The Sign of the Dragon. el 12 de enero. Rage confirman gira española en marzo. 22 Vigo, 23 Valladolid y 24 Vitoria. Más heavy canario, alias Yactad, fechas en la península en enero, poderío del rock canario sin duda alguna. Rat, expectación con el anuncio de gira para el 2018, esos abanderados del hair metal. Guns N' Roses han recaudado en su gira del último año 293 millones de dólares y Metallica 153 millones. Ambos están en el top 5 de las giras que más han recaudado el año pasado. Siderálica, los Baleares que los hemos tenido aquí en la radio. Gira internacional, fechas en Inglaterra, Alemania y Bélgica. Leche Frita, más rock canario, más poder, más orgullo de nuestro rock. Leche Frita, fechas en la península en enero. Marea, la grandísima banda de Cuchi Romero. Reciben en Berriozar, su localidad natal. Les conceden una calle con el nombre de la banda, Grandes Marea. Más metal canario, Blacken, entran el 13 de enero a grabar su nuevo LP, Angelus Apátrida, en estudio, en breve nuevo disco. Judas Priest, videoclip del tema Lightning Strike, adelanto del LP Firepower, maquinaria. Judas Priest empieza a caminar. Y terminamos las noticias de esta semana con Sodom, banda que, bueno, todos sabemos que es un trío, pues se ha quedado solo con el líder, Tone Angel Reaper, porque han salido o los han echado, ahí está la controversia, los otros dos miembros de la banda. Así que Sodom de momento solo se quedan con Tone Angel Reaper, que quiere buscar pues cambios en el futuro. Y dejamos atrás la sección de noticias y pasamos a una entrevista ni más ni menos que con Nico del Hierro, bajista y líder de Saratoga, que lo tenemos a la línea telefónica. Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenas, aquí deseando llegar a tu ciudad. Sí, a Tenerife, vamos, la banda se viene a hacer las Canarias. Sí, señor. El 12 estamos en Las Palmas y el 13 en Tenerife. Así que estamos con vosotros ya mismito ese sábado. Ya llevamos ya tiempo, vamos, con los dientes largos, esperando, vamos arañando las fechas del calendario para que llegue ya ese concierto. Vamos a ver. Nico del Hierro, a ver, con 14 años diste tu primer concierto antes de entrar a formar esa grandísima y legendaria banda que es Saratoga. Pasaste por Ñu, por Barón Rojo. Mi primer contacto contigo fue en el disco Desafío, ¿eh? Y vamos, luego ya formaste Saratoga junto con Jero. Eres el único miembro que has estado pues durante todos los 25 años de la banda, ¿no? Has estado ahí siempre al pie del cañón. Aparte eres profesor de bajo, últimamente también literato, ¿no? La banda, la verdad es que es un lujo porque, en mi opinión, Saratoga, bueno, en mi opinión la de casi todo el mundo, vamos, Saratoga y Mago de Oz son los dos grandes bandas del heavy metal español, los más grandes. Y bueno, en tu faceta de escritor, háblanos un poco. Has editado una autobiografía llamada Desnudando mi pasado, ¿qué podemos encontrar en ella? Bueno, pues un montón de historias, un montón de vivencias que, por cierto, te lo has sabido perfecto, ha estado estupendo, ¿eh? Ah, hombre, gracias. Todo el tema. Pues nada, he sacado un libro hace muy poquito tiempo y nada, se llama Desnudando mi pasado y bueno, y cuento pues toda la historia desde pequeñito, ¿no? Desde chiquito, que pues eso, un chaval en un barrio de Madrid que va creciendo, de unos padres que vienen de otras ciudades, de otras provincias de aquí y nada, empieza a crecer, empieza a ver el mundo, ve lo que ocurre, ve los pasos que hay por la vida, lo que pasa en el barrio, cómo te lo pasas, las travesuras que haces, después pasas a formar tu primera banda donde era cantante, después sigues continuando y aquel hasta el final, ¿no? Aquel chaval que salió del barrio pues lleva un montón de años tocando con Saratoga, que son 25 años y con un montón de bandas, y eso con mucha... transmitido con mucha ilusión, y creo que es un libro muy ameno para que la gente pues lo pueda leer sin comerse mucho la cabeza, ¿no? Sino diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y lo va viendo y lo va sintiendo, ¿no? Es un poco esa historia mía de mi paso por la vida, ¿no? De ahí es desnudando mi pasado también, ¿no? Además creo, Nico, que bueno, de literatos también tienes un poco, ¿no? Viene de familia, ¿puede ser? Sí, mi padre, que lamentablemente falleció este año pasado, bueno, pues él es un escritor pues reconocido, poeta, novelista, pues periodista para muchos medios y demás, y entonces, bueno, pues siempre queda algo ahí, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero vamos, sin llegar a la poesía que hace, ¿no? Este es un libro bastante, bastante ameno y directo, ¿no? Algo se quedó impregnado, ¿no?, en el ADN, ¿no? Seguro, seguro que sí. Bueno, y mi madre, que era pintora, que es pintora también, pues fíjate, también me viene un poquito de arte por ahí. Es que a mí, bueno, tengo también, o el único caso similar, que si tú sabes algo, pues dínoslo, vamos, por lo menos yo, el único caso similar en el rock español es el Dando la Nota, el libro de Sherpa. No sé si, que bueno, también es una maravilla, vamos, se lee súper fácil, súper bien, es súper divertido. No sé si conoces a alguien más dentro del mundo del rock y el heavy español que se haya lanzado ahí a escribir, bueno, por lo menos una autobiografía. Sí, yo creo que, vamos, ha habido gente, seguro, yo he visto alguna de Rosendo, por ejemplo, ¿no?, o de Cuchi o cosas así, ¿no?, pero que directamente... Esto está escrito de mi puño y letra, ¿no? Totalmente. No sé el resto cómo lo ha hecho, pero yo sí te puedo garantizar que lo he escrito yo, con todas las correcciones, con todo ese paso, y ha sido un curro bastante, bastante grande, ¿no? Dedicado a la gente, que le puede gustar un poco lo que es el rock, no solamente lo de Saratoga, porque hablas un montón de cosas, de vivencias y de historias, ¿no? Es un libro bastante bonito. Vale, perfecto. Vamos a ver, seguimos. A ver, Saratoga, formados en el 92. Bueno, por la banda han pasado Fortu, Joaquín Arellano, Gaby Boente, Leo Jiménez, Andy C, Tony Hernando. Toda una playa de estrellas, ¿no? Como quien dice. En la actualidad, pues bueno, pues todo el mundo yo creo que ya lo sabe, pues lo repetimos, ¿no? Nico del Hierro al bajo, Jero Ramiro a la guitarra, Dani Pérez a la batería y Tete Novoa a la voz. Pedazo de formación. Yo no sé, ¿a ti te gusta el fútbol, Nico, o no mucho? Bueno, me gusta, pero tampoco te creas que me vuelve loco. O sea, cuando hay algún partido así de estos que juegan grandes, sí, pues lo veo, ¿no? Pero lo he dejado un poquito. Yo sí jugaba al fútbol, ¿eh? He jugado al fútbol y iba para el Real Madrid. Lo que pasa es que lo cuento en el libro también, ¿no? Toda esa anécdota. Es que te iba... Me gustaba más... como digo yo, las chicas y el rock and roll, ¿no? Pues sí, es que te iba a lanzar la broma, que vamos, que con toda esta gente, con toda esta playa de músicos y muchos de ellos que se han hecho famosos gracias a, o han el reconocimiento masivo gracias al pasar por Saratoga, te iba a decir que tú eras como el Monchi, el que fichaba en el Sevilla, vamos, del heavy metal, porque tienes una intuición que, vamos, todo lo que tocas lo conviertes en oro, como quien dice. Yo creo que es mejor, yo lo que pienso es que aprendes de todo el que viene, ¿no? Entonces, tú transmites tus conocimientos y ellos te dejan los suyos también, ¿no? Y así todo el mundo pues va creciendo, ¿no? Y hace que crezca la banda hacia arriba. Yo creo que es importante el escuchar a la gente que tienes a tu lado. Unas veces haces caso y otras no, está claro. Claro. No puedes a cada persona que llega a decir sí, ¿no? Hay que saber decir no cuando es no, o sea, está claro. A ver, en el 2010, en el 2007 entra Tete Novoa. Yo creo que es un acierto, vamos. Tenía la difícil tarea de hacer olvidar a Leo Jiménez, y no que lo haya hecho olvidar, es que salvando la distancia ya está olvidado, en el sentido de que vamos, que ese papel de frontman ya, vamos, es un pedazo de cantante como la copa de un pino. En el 2010, primera gira latinoamericana, y en el 2011 por primera vez USA. Y en el 2013, parón indefinido. ¿Qué sucedió para eso? ¿Qué pasó y qué se ha vuelto a coser para que la banda vuelva con tanta fuerza renovada, con tanta energía y con un discazo que, bueno, no sé, en mi opinión, yo creo y no tengo dudas de que es el mejor de la banda, en mi opinión? Sí, eso es un gran disco, sin duda. Es un disco que nos ha puesto muy bien, ¿no? Pues mira, lo que pasó es fácil, ¿no? O sea, llevas muchos años girando, o sea, como veintitantos años, ¿no? Pongamos ahí, más o menos. Entonces llega un momento, pues, que tienes que hacer algo importante, ¿no? O sea, no puedes seguir sacando discos como churros y el que venía pues tenía que ser un disco importante, ¿no? Y yo estaba bastante agotado, ¿no? De tirar para arriba, para abajo, pelear todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y decidí pues parar la banda durante un tiempo. ¿Qué ocurre? Que para mucha gente pues es muy poco tiempo el decir, pues ha estado parado un año, ¿no? Pero tú imagínate que tú dejas de trabajar y te tiras un año entero sabático, ¿no? Es demasiado, ¿no? Tienes que, cuando te gusta algo y cuando tienes que salir a la carretera, tienes que vivir, tienes que comer, tienes que seguir. Entonces surgió la oportunidad de que nos ofrecieron una gira por América, precisamente con el disco Agotarás, y querían la formación original de Agotarás. Nos reunimos al principio, pues vamos, como ya sabéis, Jero y yo, y también Dani. Y después le comentamos a Leo. Leo en aquel momento estaba haciendo otras historias y no podía ser. Y ya, pues evidentemente, el cantante que estaba en Saratoga, el que más tiempo llevaba, era Tete, ¿no? Contactamos con él, dijo, pues venga, me pienso unos días y tal, no sé qué, no sé cuánto, que esto es muy serio para hacerlo, tal. Y dimos todos el ok, nos reunimos, empezamos a tocar, aquello sonaba maravillosamente y construimos el disco El Morir en el Bien, Vivir en el Mal. Y seguimos aquí, ¿no? Dando caña, ¿no? Ya preparando un siguiente disco, haciendo este 25 aniversario en el cual tocamos el, pues esto, todo íntegro el Agotarás, más un montón de temas. Entonces, pues surgió de esa manera, ni más ni menos. Pues como quien dice, adiós gracias que haya sucedido así para los que somos fan de la banda. Bueno, están embarcados en la gira, bueno, donde se celebra 25 años de historia de la banda y 15 de la edición del disco Agotará. Y bueno, pues esta gira pues nos trae a la banda a Canarias, ¿no? Donde el 12 de enero van a estar en Gran Canaria junto a Natribu, que es también un pedazo de banda canaria impresionante. Y el día 13, pues los tenemos aquí en Tenerife, en el Aguere, en La Laguna. Día 13, apuntarlos todos, nadie puede faltar, porque no se ha visto en Tenerife un concierto más grande de heavy metal, y esperemos que haya mucho, pero hasta el día de hoy esto es así. Y el día 13 pues los tenemos aquí en el Aguere, en La Laguna, junto a otro pedazo de banda descomunal, Esclavitud. Es la primera vez que viene la banda Canarias, ¿no? Yo creo que he estado ya algunas veces. No sé si justo, no sé a qué isla fue, porque hay veces que te metes en un avión y apareces en un sitio y no sé si fue Tenerife, si fue Canarias o fue otra, ¿no? Entonces, pues hemos estado alguna vez, estuvimos haciendo algo con una banda que se llamaba Freak Kitchen, no recuerdo el sitio exactamente, y con Warcry, que estuvimos tocando por allí, pero hace un montón de años, entonces pues realmente no lo recuerdo. Y es un honor para nosotros pues tocar pues con bandas como Natribu, Esclavitud, a las cuales pues bueno, llevan también un montón de tiempo y han peleado muchísimo, muchísimos años, ¿no? Y para nosotros es un honor el poder tocar con una banda de la zona, que en esta gira no lo estamos haciendo normalmente, ¿no? Por problemas de logística y demás, ¿no? Y en esta, pues, lo ofreció nuestra agencia, nos pareció ok, y dijimos, para adelante, ¿no? ¿Conoces alguna banda canaria? O sea, ¿a la península te ha llegado algún soplo de alguna información de alguna banda canaria? Sí, o sea, sobre todo estas dos, porque Natribu, yo creo que coincidimos con ellos en un festival que además lo organizaba uno de ellos también, estuvimos allí pues muy a gusto, la verdad. Y con Esclavitud igual, ¿no? Son las dos bandas que más conozco, y disculparme, pero de nombre soy bastante malo, ¿no? Y alguna más que me ha llegado también, y sé que tengo pues amigos que están por allí, que tocan en bandas y demás, ¿no? Pero en plan de nombre, disculparme, pero no, mi ignorancia no da para más, ¿no? Pues está muy bien en el sentido de que, bueno, la verdad es que tristemente la insularidad pues tiene muchos hándicaps. Y en unas islas donde estamos arrasados por el reggaetón, desgraciadamente, donde la verdad es que todas las bandas canarias que intentan luchar, que intentan salir adelante, tienen un mérito impresionante. Y desde aquí, siempre desde la radio, desde la FM, desde Mi Rollo es el Rock, intentamos pues siempre darles chance, darles oportunidad y tirar para adelante. Bueno, el concierto, vamos a ver, el Agotarás entero, luego creo que se hacen uno solo y luego al final terminan con digamos que un grandes éxitos, un great hit, como quien dice, casi 3 horas de show, ¿no? Dos horas, más o menos. Me gusta, vamos. Si no nos morimos ahí arriba. Serán 2 horas aproximadamente de show, y como bien dices, hacemos el Agotarás íntegro de arriba a abajo, y en el mismo orden que salió el disco, ¿no? Con lo cual, pues para la gente es muy bonito, porque hay gente que dice, joder, pues hacía tiempo que no lo escuchaba entero, me lo voy a escuchar. Y llegan al concierto con él aprendido de arriba abajo, ¿no? Y luego, pues hacemos una segunda parte con muchos de los temas conocidos de la banda, ¿no? Evidentemente, en tantos años es imposible, pues nos llegamos a 3 horas y media, 4 horas, casi seguro, ¿no? Entonces, bueno, decidimos dar un show, pues eso, de unas 2 horas aproximadamente, en el cual pues hay mucha mucha sorpresa interactuando con el público en cuanto a solos, historietas y demás, ¿no? Es un concierto muy muy divertido, estamos muy a gusto y la gente pues que está viniendo está respondiendo muy bien, fenomenal, y a nosotros nos lo pasamos en grande, ¿no? La verdad. Y los temas que tocan al final, digamos, van variando, siempre son los mismos. Porque... Sí, o sea, eso tiene una variación, hay días que hacemos unos más, otros menos, y depende un poco, ¿no? O sea, por darle. Pero lo que es en sí, el bloque es similar, ¿no? O sea, lo que no puedes cambiar los conciertos de un día para otro, ¿no? Porque eso está preparado en cuanto pues a luces, en cuanto a montaje, en cuanto a todas las cosas, y es complicado, ¿no? Decirle al técnico, oye, que aquí no va esto, y se queda con la cara como loco diciendo, ¿qué me estáis haciendo? Entonces, hay una parte que es que una vez que comienza la gira, pues sí es similar, ¿no? Yo espero y deseo, es mi gusto personal como fan, que ojalá aquí caiga el No Sufriré Jamás por Ti, porque esto me parece un temazo, pero descomunal como la copa de un pino, vamos. ¿Alguna sorpresa que podamos esperar en Canarias? Bueno, habrá que verlo allí. Bueno. No soy hombre de adelantar sorpresas, ¿no? ¿Sí? Pero vamos, que lo que sí te digo es que, bueno, venga, va, el No Sufriré irá, seguro. ¡Oh, brutal! ¡Notición! Y irán algunos más, y ya te digo que sobre todo sea buen rock and roll, divertido, y que lo vamos a pasar entre todos bestial, ¿no? Va a ser una noche bonita, junto con las bandas invitadas, como Esclavitud y Monotribu. Entonces, bueno, pues la gente pues tiene que pues eso, mover el culo y pues dejar sí. Tanto reggaetón, ¿no? Al final, incluso a veces, desgraciadamente, lo veo en los conciertos, el público canario, vamos, somos, como quien dice, sangre latina, pero... Poco a veces, joder, con perdón de la expresión, que hay que empujarles, el aplaudan, el salten, el griten, como que parece que nos cuesta empezar, que parece que ay, que a veces me da bastante bastante rabia eso, pero bueno. Seguro que no, allí vamos a estar a los Saratoga para levantar el culo a todo el mundo y movernos a tope y reírnos, ¿no? Que va a ser una gran noche de rock and roll. Pues sí, eso seguro. Segurísimo. Bueno, vamos a ver. Gira americana donde, bueno, pues sorpresivamente saltó la noticia, estará Alberto Rionda de Avalanche sustituyendo a Jero Ramiro temporalmente, porque al parecer pues Jero está mal de la espalda. ¿Cómo sigue Jero? Pues mira, él, si el tema es que él mientras está tranquilo, pues está bien, ¿no? El tema es cuando a lo mejor te metes, pues yo qué sé, 12, 16 horas de viaje, llegas a una ciudad, tienes que tocar a la hora de haber llegado a ese aeropuerto, entonces luego tipo acabas 12 y media de la noche, vuelves al hotel a las 5 de la mañana, tienes que coger otro vuelo, vas sentado, vas pues en autocar, en aviones y demás, ¿no? Entonces, pues si te metes 21 días así, la última vez pues acabó pues bastante jodido, ¿no? Entonces, es una cuestión simplemente de tiempo y de recuperación, ¿no? Pero es que, te pongo un ejemplo, el día 25, por ejemplo, creo que estamos en California, ¿no? Al día siguiente nos vamos a Texas. Al día siguiente estamos en Chicago, al día siguiente creo que nos vamos a México, después nos vamos a Bolivia, después nos vamos a Ecuador, después... No sé si me entiendes, que es eso, es bastante complicado para una persona pues que tiene mal la espalda, ¿no? Ya es complicado para uno, pues para alguien que está fastidiado la espalda, pues más, ¿no? Entonces, pues él mismo decidió pues decir, no, mira chicos, yo no puedo, creo que debéis seguir para adelante porque la banda no debe parar. Y evidentemente nosotros pensábamos igual y pensamos en Alberto Rionda, con el cual ya está todo preparado, está todo ok, y bueno, y va a viajar con nosotros pues, en la gira esta América, y Jero estará pues toda la gira española, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Siempre has tenido claro que quieres en la banda solo un guitarra? ¿Nunca se te ha nunca has pensado tener ahí dos más traya, digamos? ¿Eso lo has tenido claro? Sí. ¿Siempre solo un guitarra? No, a mí me gusta guitarra, bajo, batería, para lo que hacemos en Saratoga, ojo, que si yo en un momento dado digo, voy a tocar con no sé qué, y toco con dos guitarras, un teclista y tal, pues también me gusta, ¿no? Lo que pasa es que a mí me mola más el rollo guitarra, bajo, batería, porque yo pienso que ahí es donde suenas realmente, ¿no? Si no estás solapándose un instrumento con otro, me suena como más a disco, ¿no? Me gusta mucho el directo, ¿no? El tema. Pantera, por ejemplo, tú era una banda que eran bajo, guitarra, batería, ¿no? Mr. Big le ocurre lo mismo, ¿no? Y a nadie se le pasaría por la cabeza meter otro guitarrista, ¿no? Claro. Entonces, pues en Saratoga pues pasa más o menos lo mismo. Claro. Nos gusta así. Y si se nos va a la cabeza como los Maiden con tres en el escenario, vamos, ya ya no digo nada. Vamos, ya un despiporre, ¿no? Bueno. Sí, no, si está bien, entiéndeme, si para muchos, o sea, yo lo veo desde fuera y digo, joder, qué potente suena, qué bien, ¿no? Pero para mí en Saratoga es como fue siempre, ¿no? Y es como quiero que siga siendo, ¿no? Bueno, si algo funciona y es evidente que está funcionando, pues no hay que tocar nada. 25 años de trayectoria y morir en el bien, vivir en el mal. Discaso, pero discaso descomunal. O sea, Saratoga mejora como el vino, como el buen vino con la edad. ¿Crees que está viviendo un momento muy, muy dulce la banda? Sí, indudablemente está viviendo un momento estupendo, ¿no? O sea, porque celebrar 25 años es una cosa que no sucede todos los días ni con todas las bandas, ¿no? Y poder contarlo más, con lo cual estamos en un momento pues muy dulce. Si a esto le sumas en que hicimos el disco Morir el Bien, Vivir el Mal, que nos gustó muchísimo y que estamos trabajando para un futuro disco, con lo cual estamos cargados de ilusión, de ganas y de ganas de hacer mil cosas, ¿no? Y ojalá no se tuerza nada nunca, ¿no? Y entonces, pues poder seguir peleando, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y como te digo, ya ahora mismo estamos embarcados en este 25 aniversario, ¿no? Que son conciertos que nunca más se van a volver a ver, ¿no? O sea, que es una cosa para nosotros como decir, joder, es que estamos tocando. Cada vez que llegas a una ciudad dices, en esta ciudad no va a volver a pasar esto nunca, ¿sabes? Entonces, para nosotros es como una sensación también rara, ¿no? Es como, también trabajaron mucho en aquel disco, ¿no? En el Agotarás. Y entonces es una sensación que te gusta y al mismo tiempo dices, va, esto que estoy viviendo ahora mismo no me va a volver a pasar, ¿no? Pues lo mismo te pasa cuando sacas un disco, ¿no? Tocas 5 temas del nuevo disco y luego ya a lo mejor se queda uno, ¿no? Y ya lo enganchas para el siguiente, así. Son momentos bonitos, ¿no? Para un músico. Pues sí, además has dado con la tecla, no cambies la sintonía porque es perfecto, está todo bien engrasado, maravilloso. Vamos a ver, con España ya más que conquistada, parece que Sudamérica y USA es el siguiente paso, ¿no? O sea, para seguir afianzándote. ¿Qué planes hay de cara al mercado pues latinoamericano y el de USA? Sí, muy bien. O sea, en Estados Unidos la verdad es que nos va muy bien. Yo llevo 5 años girando, he podido tocar ya 4 veces en New York, ¿no? Lo cuento todo en el libro también, ¿no? Que es un poco todas estas historias, ¿no? Lo que te ocurre cuando llegas a hacer en un México un sold out que lo llenan, ¿sabes lo que te digo? Cuando un chavalito, como lo cuento, me parece que es así, ¿no? Un chaval del barrio de Carabanchel sale de su ciudad, toca en el barrio con los amigos y acabas haciendo un sold out en México de F, ¿no? Para un montón de gente. O vas a un Ecuador, a Quito, la primera vez que fui, el 2007, y aparecen ahí 6.000 personas, ¿no? De golpe dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces es un poco el seguir continuando, ¿no? O sea, esto de la música es una arriba y abajo, ¿no? Entonces, pues hay que quedarse con los buenos momentos y de los malos aprender, ¿no? Y tirar para adelante. Pues sí, la verdad es que esa filosofía de vida es la que hay que agarrar bien porque es así. O sea, ni cuando estás abajo pensar que eso va a durar siempre, ni cuando estás arriba pensar que vas a estar en la cresta de la ola siempre. Pues yo sí. Se lo digo a muchos amigos músicos, ¿no? Que te preguntan, más chavales y tal, dice, joder, pero es que nos está costando un montón el llegar aquí. Digo, y a mí me cuesta todos los días, ¿no te creas que? Qué fácil. Que llego, me levanto por la mañana y está todo hecho, ¿no? No, hay que trabajar mucho y en un concierto te puedes encontrar pues un montón de gente y en otra un poquito menos, ¿no? Pero no por eso esa gente que la tienes que tratar o que parezca que tú estás enfadado, mosqueado, no, al contrario, esto es un cúmulo de situaciones, de cosas, y si no, yo que le digo, haber elegido un trabajo fijo en el que de 8 a 3 curras y ya está, ¿no? Eso no es así. Eso a lo mejor se llama profesionalidad, ¿no? Claro, eso es un poco, yo pienso que tienes que tirar para adelante, hay circunstancias de todo tipo, ¿sabes? Y afortunadamente, pues ahora, pues nos va fenomenal, ¿no? Y estamos, pues, tirando fuerte, fuerte de la banda, ¿no? Vale. El día 24 de marzo, si no me equivoco, se acaba esta historia, ¿no? ¿Qué tienen preparado? ¿Qué tienes preparado? Bueno, la banda en general, claro, evidentemente. ¿Qué tienen preparado para ese final de gira? Correcto. Mira, el día 24 de marzo estamos en Madrid, en la Sala Rivera, una sala pues de las más importantes que hay en esta ciudad, ¿no? Y entonces, pues vamos a estar allí tocando pues en un fiestón impresionante, ¿no? Estamos intentando ver qué hacemos, invitamos, que seguramente invitemos a gente, pero tampoco exagerado, o sea, no va a ser un, digamos, lo que hicimos con el 20 aniversario de invitar a un montón de gente que ha pasado por la banda, ¿no? Porque eso ya lo hicimos, ¿no? Entonces hay que hacer algo más espectacular, más bonito, vamos a llevar un show, pues a lo mejor que no podemos llevar a todas las ciudades, ¿sabes? Porque en algunas puedes llevar todo el show completo, en otras no entra en el escenario, en otro por logística no llegan los cañones de, no sé, del confeti o no llega la pantalla, ¿sabes? Y entonces es un poco, pues un fiestón lo que se va a hacer, porque ahí está todo listo, está todo preparado, y es el fin de gira, ¿no? O sea, ahí se acabó todo, toda la historia está de la Gotarás y del 25 años, o sea, allí sí que no hay nada más, o sea, ahí vas, capú, y a empezar a trabajar para el siguiente disco. Sí, eso nos lleva al siguiente disco, claro, porque he oído por ahí que en otoño es más o menos la fecha que se baraja, vamos, pero ustedes no descansan nunca, ¿cómo es esto? Seguramente seguramente lo tengamos como planificado y el día, bueno, tampoco va a ser mucho, ¿no? Pero te diría ahora, el 8 de noviembre va a salir el disco, me equivocaría seguramente, ¿no? Pero hacia el mes de noviembre seguro, ¿no? Y empezar a grabar pues en breve, ¿no? Abril, mayo, por ahí, cuando vengamos de la gira, que nos dé un poco tiempo a ver más temas y esto, porque como estás metido ahí, pues te da menos tiempo a estar liado, ¿no? En tu casa, dale que te pego, ¿no? Pero habrá que sacar tiempo. ¿Y hay ideas, que quiero decir, por dónde crees lo que os intuye o intuyes que pueden ir los tiros? Yo creo que va a ser un disco muy trayero, muy cañero, muy metalero. Wow. Eso no tengo ninguna duda. Y muy en la onda de, pues eso, de Saratoga, porque si tú escuchas los discos, cada vez hay como una evolución, ¿no? Escuchas aquel primer disco que sacamos con Confortu, después, bueno, sale el tributo, después el Mi Ciudad, era un poquito más heavy, después el Vientos de Guerra, después otro, y hemos ido evolucionando, ¿no?, y cambiando, ¿no? Aunque en el fondo tú escuchas Saratoga y dices, esto es Saratoga, ¿no? Pero que te dé un matiz, que no te quedes ahí estancado, ¿no? Bueno, genial, la verdad. Recordar, 12 de enero, Gran Canaria, junto a Natribu, y 13 en El Aguer, en La Laguna, junto a Esclavitud. Y ya para terminar, Nico, y bueno, de antemano a darte las gracias por todo un honor y un placer que hayas estado aquí con nosotros en la radio, en Radio La Guancha, en Mi Rollo es el Rock, en la 107.2 FM. Me gustaría que nos comentaras un poco, una persona con tu trayectoria, que ves las cosas con perspectiva, que crees en general que es un buen momento para el heavy metal en España. Pues mira, yo te voy a ser muy sincero, yo creo que es un buen momento para el heavy metal en España, ciertamente. ¿Qué ocurre? Que la gente elige mucho a dónde quiere ir y dónde no quiere ir, ¿no? Muchas veces estamos invadidos por bandas anglosajonas, por bandas pues muy grandes, ¿no? O sea, llámese Kiss, llámese Metallica, llámese Maiden. Entonces, si te ponen todos los conciertos en el mismo año, en el mismo mes, pues es jodido, ¿no? O sea, que las bandas de aquí, pues te cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, mucha gente se involucra y se va más a otro sector, ¿no? Pero sí es un buen momento, porque si hay gente para eso, hay gente para otro tipo de música, ¿no? Nosotros con Saratoga, pues este año estamos, pues arrasando, como quien dice, ¿no? Para nosotros es muy importante, pues, el ego personal, todo te sube, ¿no? Pero evidentemente, pues habrá otras bandas, pues que no le vayan tan bien, ¿no? Pero si Helloween es capaz de congregar 10.000 personas en un Madrid, pues es que hay gente que le gusta el heavy, ¿no? Pues habrá que ir a buscar esa gente, ¿no? Y a decirle, mira, estamos aquí, vamos a pelear y veniros para acá, que somos muchos más, ¿no? Pues nos quedamos con ese mensaje, como quien dice, de luz y de esperanza, o si se puede decir de esa manera. Pues nada, dejarte solo si quieres despedirte de la audiencia, mandar un mensajito y de nuevo volver a darte las gracias por haber estado con nosotros en Radio La Guancha, Nico. Pues nada, que agradecidos estar aquí en Radio La Guancha, Mi Rollo es el Rock, evidentemente, y nada, que las entradas las podéis adquirir nuevamente en la página de saratoga.com.es o en los puntos de venta habituales que tenga la sala, y que con respecto a lo del libro, que mucha gente me pregunta, es en la misma página de nicodelhierro.com. Pues ahí viene mucha información, mucha historia, y nada, que lo pasemos a lo grande y que nos divirtamos mucho, mucho, y que vayamos soñando cada día más en esta historia, en esta locura del rock and roll que tenemos encima. está la entrevista que hemos tenido con Nico de Hierro, bajista de Saratoga. Y pasamos ahora a la sección de conciertos. La sección de conciertos que esta semana, bueno, pues tenemos aquí el post Reyes, pues está un poquito, hay poca actividad, pero bueno, la que hay la vamos a contar como siempre. Empezamos. 12 de enero, Lendakaris muertos en el Aguere de La Laguna. También 12 de enero, Bratacus más Malamud en la Sala La Choza, Gran Canaria. Saratoga más Natribu en el Paper Club de Las Palmas. 13 de enero, Minifefas en el PKDK Pub Las Palmas. 13 de enero, Saratoga más Esclavitud en el Aguere La Laguna. No podemos faltar ninguno. 13 de enero, Lendakaris muertos en La Choza, Las Palmas. Y el último concierto de la semana, también 13 de enero. Tributo a ACDC, el ACTV tributo en el Arcón, Puerto de la Cruz. Continuamos con el programa y pasamos ahora a un auténtico temazo de Saratoga, El Corazón Herido. Recordar Nico del Hierro, hemos tenido una entrevista, además ha publicado una biografía titulada Desnudando mi pasado. Recordar que el 12 y el 13 de enero están tocando en Canarias, que el 12 lo hacen en Gran Canaria junto a Natribu y el 13 en el Aguere de La Laguna junto a Esclavitud, que están presentando la gira que les trae conmemorando sus 25 años de existencia como banda y 15 años de la edición del Agotarás, discazo que le catapultó al éxito, al estrellato, ¿no? Al estrellato más masivo, como quien dice. Bueno, también nos han contado problemas de espalda, han hecho que para la gira americana, pues Jero temporalmente sea sustituido ni más ni menos que por Alberto Rionda de Avalanche. Impresionante, va a ser impresionante. Y bueno, pues la banda en la actualidad está formada por Tete Novoa a la voz, Nico del Hierro al bajo, Jero Ramiro a la guitarra y Dani Pérez a la batería. Sin más, le dejamos con este auténtico temazo de Saratoga que se llama Corazón Herido. Thank you. Y seguimos en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock, en la 107.2 FM, lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Dejamos atrás a Saratoga y ese temazo, El Corazón Herido. Continuamos con el programa y pasamos ahora a Megadeth. Mustaine que afirma que en el 2018 habrá nuevo disco. ¡Wow! Qué ganas, pero ganas impresionantes porque Megadeth, vamos, es una de esas bandas que, vamos, maravillosa, sin duda alguna. La canción que vamos a rescatar, el Back in the Day, pues pertenece a su disco del 2004, The System Has Failed, un disco realmente muy raro porque en principio iba a salir como un disco en solitario de Mustaine, pero problemas contractuales con la discográfica le obligó a sacarlo bajo el nombre Megadeth, músico, disco muy raro, vamos, lo que estábamos comentando, se grabó casi con músicos de sesión y además pues recuperaron a Chris Pollan, un ex miembro de la banda que había sido expulsado anteriormente, y además, para más inri, como quien dice, en su día le habían dedicado una canción, Liar, mentiroso, al bueno de Chris Pollan, y bueno, pues luego al final pues vuelvo otra vez a la banda, por lo menos para grabar este disco. Sin más, les dejo con este auténtico trayazo de Megadeth, Back in the Day. Auténtico temazo de Megadeth, el Back in the Day. Continuamos con el programa Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Cambiamos totalmente de tercio y pasamos ahora a Rat, esa banda maravillosa, fantástica y, bueno, grande, muy, muy grande, la verdad, abanderados del hair metal. Bueno, ellos no, la banda anuncia que habrá gira para el 2018, actividad en Rat, vamos, una banda que todos estamos esperando, vamos, que haya movimiento. Banda yankee, como dije antes, abanderados del hair metal, junto a Molly Crew y Poison. La canción que vamos a poner, el You Are In Love, un auténtico hit single que se encuentra en su disco del 85, de 1985, Invasion of Your Privacy, canción escrita por Stephen Percy, el cantante, y el bajista Juan Crucier. El resto de la banda está formada por el gran Warren DeMartini a la guitarra, Robin Crosby a la guitarra y Bobby Blotzer a la batería. Sin más, les dejo con este auténtico temazo de Rat, You Are In Love. You strip for lightning. You're in love. You take the evening one-on-one. You're only living to have fun. You want to use me, take me home tonight. I'll make you wish that you were mine. You strip for lightning. Rat, You Are In Love. Bueno, echamos el cierre a la edición de hoy, la primera edición del 2018 de Mi Rollo es el Rock, y vamos a echar el cierre con los más grandes, con AC/DC. 13 de enero, 13 de enero la banda tributo ACDC está tocando, el ACTV está tocando en el Arcón, en el puerto de la Cruz. Recordar esa fecha. En disco, la canción que va a sonar, el Girls Go Reading, pertenece a su disco de 1979, El Highway to Hell. Canción, anécdota, pues, esta misma canción hacen una versión maravillosa los Barón Rojo del Girls Go Reading. El disco fue grabado pues por Bon Scott a la voz, Angus y Malcolm Young a la guitarra, Cliff Williams al bajo y Phil Root a la batería. Seguimos, la verdad, que destrozados con la noticia de la reciente muerte de Malcolm Young. La verdad es que ha sido un palo muy gordo. Y bueno, también un poco toda la incertidumbre que se genera ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá más ACDC? Porque solo queda ya Angus Young de la formación pues mítica, digamos, ¿no? Se ha quedado solo, no se sabe qué va a pasar, si va a continuar. Haga lo que haga, tendrá que ser casi reinventar a CDC si continúa o quiere seguir adelante. Pues sin más, y como desde aquí, tributo y homenaje al gran Malcolm Young, les dejo con este auténtico temazo de AC/DC, el Girls Go Reading. Yeah. hasta aquí ha llegado el primer programa del 2018 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, Poder Rock en la FM. Hemos intentado, como siempre, estar al pie de la actualidad más rabiosa. Hemos informado de los conciertos. Recordar, como siempre, hay que acudir a los conciertos, hay que petar todo ese show, hay que arropar a esa actividad en directo. Hemos tenido, vamos, un auténtico lujo, lo más alucinante que nos ha pasado en la breve historia de Mi Rollo es el Rock, el haber tenido a Nico del Hierro de Saratoga. Ha sido un auténtico lujazo, una hora donde hemos pinchado buen heavy, buen rock a tope. Espero que les haya gustado, que se hayan quedado con ganas de repetir. Dar las gracias, siempre mil gracias a Iván, un pedazo de profesional que hace que esto suene bien. Y esto es Radio La Guancha, Mi Rollo es el Rock, un servidor Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. ¡Salud y rock and roll!